pensar en empezar otra canción que hable de amor. Y es por ti que siento hoy las ganas de cantarle a vos. Sin más rodeos te diré que tú me haces ser mejor y tu presencia envuelve en mí espacio que perdí. Podía decir mil cosas como si fueran ciertas y regalar las rosas como si fueran piedras. Y es que hoy no mentiría porque en tus ojos veo esa imagen sincera y no traiciono. Por ti que comprendí las cosas buenas que vendrán, lo que ninguna llena en mí, tú lo has llenado sin pensar. Si alguna vez te sientes mal,